17. Buenos días, buen domingo a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy, a más de 140 horas de haber iniciado esta huelga de hambre, queremos informar que seguimos manteniendo el mismo sentimiento con el que iniciamos nuestra protesta. Queremos decirles que seguimos insistiendo al mal gobierno que dé solución y con ello repare todo el daño ocasionado a nuestra institución de salud y a sus trabajadores. Hasta hace 3 días nos vieron y empezaron a escucharnos. Aunque aceptan su culpa y reconocen el daño infringido, pareciera que esa verdad reconocida no los mueve el cambio. Pareciera que a pesar de saber el error cometido, no quieren enmendar el camino e insisten en seguir en su mismo proceder. Queremos decirle que desde aquí seguiremos manteniendo la dignidad, resistencia a través de nuestra huelga de hambre. Hoy, como fue prometido, se agrega a este campamento la compañera Emma Escobar López, con 23 años de antigüedad en el servicio de nuestra amada y digna institución de salud. Ayer, para apoyar las pláticas sostenidas con quien ha maladministrado la salud de Chiapas, diferimos nuestro amordazamiento, pero es por la inflexibilidad de preocupación a nuestra salud. Hoy las primeras 5 huelguistas demostraremos a través de amordazarnos los labios que insistimos en tener una pronta solución a los problemas presentados. Lo haremos de forma escalonada, de tal manera que no consumiremos líquidos por horas de manera programada. Iniciaremos con 8 horas para posterior incrementarse estos espacios hasta llegar el momento de suspender completamente la ingesta de líquidos. Ante la inflexibilidad a nuestra protesta, ante la dureza de corazón, nuestra perseverancia, desde este campamento de la dignidad hacemos la invitación a quienes en nuestra sociedad han demostrado la congruencia del decir con el hacer, y a quienes en su hacer ponen la justicia como el bien a buscar y seguir. Desde aquí pedimos la mediación de la organización no gubernamental para el Bartolomé de las Casas, para que medie y dé testimonio que nuestro exigir se sustenta en la verdad. Pedimos a una comisión de la CENTE que nos acompañe en este nuestro camino, para que juntos aprecien quien tiene la dureza y se muestra con su posición de inflexibilidad. Porque a pesar del mal administrar, hoy insisten en seguir siendo igual. Prensa, no nos olviden. Gracias y Dios los bendiga.